El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el placer de presentarles a Clara Mind, cantante y compositora originaria de La Plata, Argentina, actualmente radicada en Doha, Qatar, Oriente Medio, donde se presenta en el hotel Four Seasons. Su repertorio abarca géneros como el jazz, bossa nova, canción latinoamericana, tango, pop y soul. A lo largo de su carrera ha compartido experiencias con figuras destacadas de la política y la cultura, lo que ha influido en su desarrollo artístico. En 2026, Clara Mind lanza su primer EP titulado Let Music Shine on You, algo así como Deja que la música brille sobre ti, que es lo que hoy realmente le voy a ofrecer. Incluye 3 composiciones originales producidas de manera independiente por Marcos Archetti. Este trabajo busca transmitir un mensaje de conexión humana y la importancia de los vínculos inspirados en la obra El nacimiento de Venus de Botticelli, simbolizando belleza y renovación. En lo estrictamente interpretativo y la modalidad relacionada al contexto de conflicto en Medio Oriente, Clara utiliza su música como un acto de resistencia y expresión. Su enfoque artístico se centra en la creación de un espacio de comunicación que fomente la empatía y la conexión emocional. Comenzó a escribir las canciones en Dubái a finales de 2023, y el proceso de grabación involucró a músicos argentinos en 2025, con Clara aportando su voz desde Doha. La portada del EP fue diseñada por el artista venezolano Luis Amau, con quien colabora en Qatar. El agradecimiento siempre renovado a mi buena amiga, la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por este trabajo lleno de talento, musicalidad y enorme capacidad creativa. Escucharemos a Clara Mind desde su EP Let Music Shine on You, Deja que la música brille sobre ti, del 2026, la canción Mi Verdad, lo que refleja su propia búsqueda interna. Y antes del comienzo de la canción, una chapita muy innovadora y reconfortante. Hola, querida comunidad del canto y la palabra, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Clara Mind, soy cantante, artista de la ciudad de La Plata, Argentina, y hoy paso por aquí para invitarlos a que escuchen mi primer EP con 3 nuevas canciones que ya están disponibles en todas las plataformas musicales. Agradecerles enormemente por esta oportunidad, por la posibilidad de poder mostrar mi arte, mi música. Les mando un beso enorme a toda la gente de Uruguay. Les voy a compartir un pedacito de la canción Mi Verdad, que forma parte de este EP, así que espero que les guste. Y bueno, los invito a seguirme en las redes sociales. Mi Instagram es @claramindsing, mi Spotify es claramind y mi canal de YouTube es claramindsing, donde va a haber unos videoclips disponibles también. Bueno, gracias, un beso enorme. Flores, aire, fuego y mar me atraviesan sin cesar. Puso adentro mío y veo todo una vez más. Quiero vivir mi verdad. Flores, aire, fuego y mar me atraviesan sin cesar. Puso adentro mío y veo todo una vez más. Quiero vivir. Gracias, les mando un beso enorme. Va, va. En un campo de lavanda, Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy quiero presentarles a Vincent Torrens Centelles, conocido como Vincent Torres, destacado musicólogo y cantautor español, nacido en 1945 en Sagunto, municipio y una ciudad de la provincia de Valencia, al norte de la Comunidad Valenciana, en España. Es reconocido principalmente por ser el fundador y líder del influyente grupo Altal, así como por su papel crucial en la música y la cultura valenciana. En 1975, Torrent fundó Altal, el grupo que les mencionaba, fue un grupo realmente pionero en la nova cançó valenciana, que fusionó la música tradicional con letras de fuerte contenido social y político. A lo largo de su carrera, ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y recuperación del patrimonio musical valenciano, rescatando géneros como las albaes, los fandangos y el cant d'estil. Tras la disolución de Altal en 2013, Torrent ha mantenido su conexión con la música regresando a los escenarios en 2021 con el espectáculo Vincent Torrent Totes les cançons, o Vincent Torrent, todas las canciones. Además de su labor musical, es miembro del Consejo Valenciano de Cultura y ha sido galardonado con numerosos premios en reconocimiento a su defensa de la lengua y la cultura valencianas. Su trayectoria resalta su compromiso con la identidad cultural de la comunidad valenciana. Hoy quiero ofrecerle su álbum Rosa Perduda, o Rosa Perdida, trabajo que representa un hito importante en la carrera en solitario del artista, destacándose por su temática y estilo. Se aleja del sonido coral característico de su grupo anterior, Altal, que les nombré al principio, ofreciendo una propuesta más personal e intimista. Las letras del disco son poéticas y ricas en simbolismo, abordando cuestiones de identidad y raíces. Este trabajo es considerado una obra de culto dentro de la Nova Cançó Valenciana. Los seguidores de Torrents aprecian su habilidad para fusionar la música popular con los arreglos contemporáneos, así como con elementos de la música tradicional y de autor. Además, elogia la calidez de su voz y la autenticidad de su propuesta musical. De este álbum Rosa Perduda o Rosa Perdida de 1971, les comparto el tema homónimo, Rosa Perduda. La letra no es muy larga y traducida del catalán dice: tanto es así como el día, como me encanta por la noche, tanto la añoré por la tarde, como lo quieras por la mañana. Rosa perdida, antes de que no te conozca, ya te quería. Rosa encontrada, que me clavaste las púas por la mañana. No tienes apellido de soltera ni de casados, y tu perfume transpirable dentro del rocío. Trato de ambos lados, te hago abrir una cuenta en su banca. En lo estrictamente analítico, la letra de la canción utiliza la imagen de la rosa como una metáfora del deseo y la ausencia, reflejando un sentimiento de añoranza constante hacia alguien que parece inalcanzable. Se expresa la dualidad del amor a través de los conceptos de rosa perduda, que representa la idealización previa al encuentro, y rosa trovada, que simboliza la realidad de amor, que aunque deseada, también conlleva al dolor inevitable. A diferencia del estilo más rudo del folk que caracteriza a su antiguo grupo Altal, este tema presenta una sensibilidad más cercana al cantautor melódico, con arreglos que destacan la voz y la lírica. La poética de las letras que se distinguen por su sencillez y fuerza, sobre todo en esta canción, evitando lo explícito y enfocándose en sensaciones como el perfume y el rocío, así como en la falta de un nombre para la amada, lo que le confiere un carácter universal. Escuchemos, pues. T'estime per la nit, tant t'enyore per la tarda com et desitja al matí. Rosa perduda, abans no et coneguera, ja et volia. Rosa trobada, em vas clavant les punxes de matinada. Nom de donzella ni de casada, i el teu perfum alena dins la rosada. Rosa perduda, abans no et coneguera, ja et volia. Rosa trobada, que em vas clavant les punxes de matinada. T'estime per la nit, tant t'enyore per la tarda com et desitja al matí. Rosa perduda, abans no et coneguera, ja et volia. espada que em vas clavant les punxes de matinada. El canto y la palabra, edición especial.